Y le pido, por favor, a William que me deje dejar claro lo siguiente. En el tema de cómo se recibió el municipio en el tema de Villa Magdalena 4, ya se pagó la fiducia con recursos, pero tuve que pedir permiso a la Procuraduría para poder adelantar estos pagos. En el tema, ya se realizó el pago de la fiducia 2010-2011. En el proyecto de Villa Magdalena 2, de que solo 20 viviendas construidas a por mitad, ya en menos de 5 días entregamos las 56 viviendas totalmente terminadas. Este proyecto de Villa Magdalena 2 lleva más de 7 años. Yo logré realizar esas viviendas en 7 meses. A pesar de que hubo unas manos oscuras y fui sancionado por el Ministerio de Vivienda, pero cuando escucharon y entregué qué había yo adelantado, me levantaron la sanción y tengo plazo hasta el 31 de mayo para entregar las 56, pero en 2 o 3 días están listas las 56 viviendas. Y quedaron muy hermosas las que hemos construido nosotros. El convenio 515 de Invías es el que mañana le voy a hacer la revisión, que es las cintahuellas en la vereda en Crucetal, Colegio Paraíso. Un convenio que lo dejaron maltratado porque le sacaron un dinero que no correspondía y tocó hacer una cantidad de cosas, pero la Procuraduría me autorizó a hacerlo. También me iban a sancionar por Invías, por problemas viejos, pero solucioné y este convenio 515-192 será entregado en menos de 10 días. Una hermosura de obra, porque ya mañana es la segunda visita que le hago. Allá está el presidente de la Junta de Acción de la Vereda. Es una obra muy buena, creo. Don Miguel Reyes, que nos acompaña. En el tema del déficit de 2011, pagamos, ahora pues viene el informe de Pilar, pero ahí se pagó casi el 99% de las deudas. Pagué, de los 1,000 y pico de millones, pagué 1,100. Y a este año 2013 solo pasamos con una deuda de 23 millones de pesos. Y un datico que le anticipo a lo que habla la doctora Pilar. En la última doceava de diciembre de 2012, el Ministerio de Hacienda nos hizo un incremento de 2 a 3% por buen manejo fiscal. Hasta ahora un año y ya nos están bonificando. El alumbrado público, una deuda de 2,400 millones, y cójase de la sorpresa. Contraté a una persona por un valor irrisorio, 25 millones de pesos. Claro que eso es plata. Pero ese señor que me hizo ese trabajo me ahorró 1,100 millones a favor del municipio, porque se le demostró a la energía de Cundinamarca que Flandes no le debía los 2,400 y me embargaron del 4 de marzo al 22 de septiembre del 2012. 9 meses duré embargado. Y logramos hacer esta gestión que ustedes van a ver. ¿Cómo? Gracias a Dios me dejaron por allá 2 cuenticas que no me las embargaron. Y ahí con el contador y con Dora hicimos maromas para que la plata rindiera. ¿Qué sucede? Que todos esos problemas me los vinieron a cobrar a mí. 9 meses embargado, injustamente. Y cuando yo les decía que yo no les debía esos 2,400, se reían. Pero cuando ya estaban firmando un acuerdo de pago por 1,300 millones, el dolor para ellos fue grande. Y la satisfacción para mí de ahorrarle a Flandes 1,100 millones fue mucho más grande. Porque para eso me pagan ustedes. Así me pagan poquito, porque el sueldo es muy pobre. Pero gracias a Dios tenemos trabajo. Entonces, me embargan y fuera de eso, pago lo que nosotros hemos consumido, no lo que ellos ordenaban. por un valor muy pequeño de un profesional que sabe del tema. Y ya para el 2013 los honorables concejales me aprueban un proyecto de acuerdo. Yo no tengo 1.250 millones para el arreglo del alumbrado público de Flandes, yo no los tengo. Y resulta que nosotros pagamos, a ver, me acuerdo, de alumbrado público, 6.200 pesos, si me equivoco. O según el estrato, 1, 2, yo soy 3, yo no soy 6. Eso pagamos. Haya o no haya lámpara encendida, hay que pagarlos. Pues entonces yo me acojo a la modernización de lo que está haciendo el Estado. Lo que no renta, mándenlo en concesión. A nosotros no nos quedan 1.000 pesos de alumbrado público. ¿Sabe cuánto pierde? Eso es otro impuesto. ¿Sabe cuánto pierde Flandes su administración por alumbrado público? 10 millones mensuales estoy colocando de mi bolsillo, o sea, de fondos comunes para subsidiar el alumbrado porque la plata no alcanza. Es decir, se está cobrando una cantidad de lámparas que no alumbran todas. Son 2.227 lámparas, tiene Flandes, de las cuales alumbrará por ahí 1.100. Pero sí pagamos las 2.200, pero la plata no alcanza por el valor del consumo de esa lámpara. Ustedes dirán, teléfono, ¿qué es lo que está hablando? Venga, les aclaro. Hay unas lámparas que son de sodio. Ellas consumen un valor X de voltaje. ¿Sí? Hay otras lámparas que son de mercurio, que son cancerígenas. Óigase bien. Y hay 990 lámparas de las 2.227. Todos esos números yo me los tengo que aprender. Son más costosas y consumen 3 veces lo que consume un bombillo de sodio de 70 o de 140. ¿Me hago entender? Entonces, si usted promedia las 2.227 lámparas a 70 kilovatios que consumo, eso da un valor, póngale 100 puntos. No vamos a entrar en cuentas. Pero como las de mercurio comen dos veces, entonces son 300 puntos. Pero nosotros no pagamos sino lo de 200. ¿Quién paga los otros 100 puntos? Este pechito. Yo no tengo para estar perdiendo 10 millones en alumbrado público. Esto se lo demuestro con documentos. Esto no es de mentiras. ¿A dónde va el punto? Vamos a concesionarlo a una empresa que sepa del tema, que tenga experiencia y que tenga soporte técnico, jurídico y financiero para que vivamos como vive Ricaurte, como vive Girardot, que haya una garantía continua que usted, usuario, pagando su plata de alumbrado público, se le daña su lámpara y a las 24 horas me están colocando lámparas. Sin incremento del valor que se está pagando actualmente en el estrato 1, 2 y 3. Está claro eso. Que somos todos grandes. Eso está claro. Entonces, ese es el tema que hoy salió un señor, solo mentira lo llamo yo, a decir que privatizaron y vendieron el alumbrado público. ¿Qué tienen a hablar y por qué no lo arreglaron ellos en 8 años de gobierno? Yo se lo soluciono en 1 año y lo defino en 2 meses, que sea la licitación pública, pero para el bien de Flandes. Ahorita ya colgaron, ya se va a adjudicar esta semana, se adjudicó, señorita Cindy, la compra de las lámparas luminarias que tanta madera me han dado, por Dios. Pero ¿sabe qué, hermoso y querido pueblo de Flandes? Tienen ustedes la razón. Presidente, primo, y otros presidentes, tienen toda la razón. Yo no me pongo bravo cuando ustedes tienen la razón. Ustedes tienen toda la razón. Ustedes están pagando, pero hay una mala información. Es que esa plata de alumbrado público nunca entra a las arcas de la administración municipal. Están muy equivocados cuando dicen es que el alcalde se roba la plata del alumbrado. Toda falsedad. Nunca entra 1.000 pesos porque eso está embargado. Y ahorita no, hace rato. Y esa plata sale derecho para los señores de la energía. Lo contrario, me toca poner 10 millones hoy en día. Y hoy en día son 10 nomás, pero ¿sabe por qué? porque aclaré cuentas y firmé convenio de pago. ¿Cuánto hemos pagado al día de hoy? Pilar, en menos de 4 meses de haber de estar en vigencia el acuerdo de pago con alumbrado público. 80 y pico, la cuota inicial que fueron 100, 60. ¿Van 3 cuotas? Hemos pagado aproximadamente cuota inicial, cuota extraordinaria, 13 millones mensuales, casi 200 millones en 4 meses, son buena paga. Vamos al día en ese pago del alumbrado público y estoy perdiendo 10 millones. Por eso sé que estoy perdiendo, porque llevo las cuentas claritas. Ahora sí hay claridad en eso. Entonces, quería hacerles esas aclaraciones, que así como encontramos estos problemas que cualquier alcalde los pudo tener, o sea, yo aquí no vengo a hablar mal de nadie, solamente tengo que contarles cómo encontramos las cosas y que se ha hecho la satisfacción. 1, 2, 3, 4 de 5 puntos por ahora, ¿no? Por ahora van 5, hemos resuelto 5 y hemos mejorado con las respuestas en vivienda y solucionar el problema. Ahora todos quieren vivir en las casas que yo estoy terminando de hacer, y vayan y pregunten, porque esto no debería decir mentiras, porque está haciendo una vivienda con calidad, una vivienda con cemento, con que los pegues quedan bien hechos, con que las puertas terminan hasta el piso, no hasta la mitad como al estilo vaquero. No, son puertas bien hechas. Se le invierte teja de cine, ternil, la que se necesita, no por mitad. Los acabados. La escrituración no les va a costar nada. Aquí yo llevo año y medio de gobierno con la bendición de Dios y la voluntad del pueblo. Yo no le he pedido 5,000 pesos para esas viviendas. Y no espere que les pida. Y deben al 31 de mayo que les tengo una linda sorpresa. Ayer estuve en y trabajé hasta las 3:30. Y luego salí para otra reunión hasta la hora que me vine, a las 8. Traigo una linda noticia de un proyecto que yo adelanté de noviembre cuando fuimos electos. Nosotros estamos trabajando con ella al otro día de ser alcalde. Fuimos al Día de los Niños. Y al otro día, para el lunes siguiente, ya estaba en el Ministerio de Salud trabajando. Y se empieza el trabajo y ahora ustedes disfruten lo que hemos hecho.